Bienvenidos, gente humana, insectos, herbívoros, tabérculos, culos y alimañas en general. Estamos de nuevo aquí, decayendo francamente, en franca decadencia, porque es lo único que sabemos hacer, lo que mejor se nos da, y francamente se nos da bastante mal. ¿Es cierto o es falso lo que estoy diciendo, Cristian? No me responda ahora, respóndame después de este sonido idiota. ¿Puedes hacerlo otra vez? Me ha encantado. ¿Pero es cierto o no es cierto? Es cierto. Bienvenido, querido señor Paulo Decadente, a este programa especial, sideral y umbilical, número 18, ¿ya? 18. Estamos en la 18 edición de En Franca Decadencia. Decimoctava. Es decimoctagenaria decadención de En Franca Fruiscencia. Ese programa que ya no es lo que era, que se emite en las ondas libres y autogestionadas de Radio ELA, emisora libre y autogestionada de Madrid. Se reemite en las ondas también libres y también fantásticas de Hip Hop FM de Lleida y promete seguir reeditándose hasta que alguno de ustedes atente contra nosotros de manera efectiva. Bien, queremos recordaros que estamos aquí cada sábado de 5 a 6 de la tarde para jodernos la siesta a nosotros y de paso intentar joderosla a vosotros también. Diréis, ¿cada sábado? Es mentira, el sábado pasado no. Bueno, pues vale, ¿qué pasa? ¿Eh? Bien. Paulo Decadente a los micrófonos, Cristian puta mierda a los botones y el caos. Recordad que además de En Franca Decadencia en iVoox podéis encontrarnos en radioela.org y podéis encontrarnos en el Facebook de Radio ELA y podéis encontrarnos en cualquier sitio que le esté pegando mucho el sol, tenga como manchas en el suelo y huela a ganas de no acercarse, porque seguramente ahí estaremos haciendo lo nuestro. Esta tarde tenemos un invitado muy especial, tan especial que le vamos a decir lo que le decimos a todos los invitados. Cuéntanos, ¿quién coño eres y por qué debería importarnos? Hola, buenas tardes. La verdad es que no debería importaros, porque yo creo que es la esencia de este programa. De hecho, cuando has dicho, cualquier sitio que dé mucho el sol, huela así como ha cerrado. Joder, sí, como Tirso de Molina. Joder, has descrito el sitio donde se graba el programa. Entonces yo creo que soy un invitado a la altura, ¿no? Soy un invitado, pues bueno, yo soy Julio y... Julio, ¿qué más? Don Julio. Julio, Don Julio, muy bien. Julio. Y hago TVOs, TVOs de humor, tanto para adultos como para niños, aunque últimamente solamente hago cosas para adultos en la revista El Jueves. En El Jueves, la revista que sale los miércoles. Sí, y que también está, ya no es lo que era, igual que el programa. De eso hablaremos más adelante, de lo que es El Jueves y lo que no es. Bien, haznos así a modo de resumen, rápido, una pequeña trayectoria de tu... para que la... audiencia, hola mamá, nos pueda ubicar un poquito. Bueno, pues yo empecé dibujando TVOs en una revista digital que era El Estafador, que la llevaba Juan Josáez y Javi Rollo. De ahí pasé a una gallega, que es La Retranca, que la llevaba Kiko da Silva. Y pues como tenía unos pocos dibujitos, pues a base de ser pesado, pues entré en El Jueves. Empecé haciendo páginas de actualidad, de economía sobre todo, que buen marrón me comía. Y luego pues tuve una serie que es de hechos históricos, que sigue hasta hoy, y otra que es la Pornopedia, que la acabé hace 2 semanas. ¿Ha terminado ya la Pornopedia? Sí, ya, por fin. Bien, entonces, ¿cuánto tiempo llevas tú en el jueves? Pues llevo 6 años y pico. ¿Seis años ya? Sí. Madre mía. ¿Qué pasa, que no vales para otra cosa o qué? No, decididamente no. Bien, hoy, por ser este un programa muy especial, porque es un programa muy especial, no solo porque es nuestro 18 programas, que hacemos la mayoría de edad, somos ya mayores de edad, Cristian, ¿qué te parece? Pues que ya nos pueden meter en la cárcel, sí. Ya no podemos follarnos radiofónicamente, espera, a otros programas menores. ¿Todavía no es legal meter en la cárcel a los niños? ¿Por qué siempre me interrumpes? ¿Pero es legal o no? No, ¿por qué siempre me interrumpes? Pero no, pero dentro de la legalidad, o sea, quiero decir, dentro del marco legislativo imperante, no, pertinente. Impertinente, perfumado. Impertinente, perfumado. Es la palabra que tenía en la mente. Me has hecho un Albert Rivera, ¿eh? Sí. ¿Quieres que te recomiende un libro que no me he leído? Venga, por favor. Las edades de Lulú. Maravilloso. Bueno, no, qué, ese sí me lo he leído, espera. Cuando Lulú llega a la edad del pavo. A la tú, edad de bronce, no, cuando Lulú llega a la edad de bronce es maravilloso. La edad de... exactamente. Continúe, por favor. Es que ya me he perdido, porque si me interrumpes, bueno, me pierdo. Pero hay que estar al quite. Sí, ¿qué cosas podemos hacer ahora ya? Podemos, si nos acostamos con otros programas radiofónicos de menos de 18 programas, nos pueden meter en la cárcel. Nos pueden meter también en la cárcel. Sí. Bueno. ¿Y qué más cosas? ¿Podemos sacarnos el carnet de conducir por las ondas? El carnet de conducir por las ondas. De navegar por las ondas. El carnet de marinero. Ah, muy bien. Marinero de agua ponzoñosa. Bien. Pero sí tenemos una novedad especial para este programa y es que vamos a intentar, dentro de nuestra óptica de vanguardia, porque nosotros somos un poco, digamos, como la vanguardia para atrás, ¿no? No la retaguardia, que eso está, es de toda la vida, además está muy feo, es haciendo todas las escabechinas. No, nosotros vamos en la vanguardia, pero vamos tan en la vanguardia que ya nos estamos follando a la retaguardia, ¿no? Sí, es la vanguardia de... retrovanguardia, ¿no? Sí, para no quedarnos embarazados. Exacto. Entonces, dentro de ese salto adelante, ¿no? De ese gran salto adelante de En Franca Decadencia, hoy vamos a estrenar una cosa inédita en el mundo de la tecnología a la que nosotros estamos acostumbrados, que consiste en cállate o te tiro una pedrada a la cabeza. Y vamos a utilizar una máquina del futuro. Sí. ¿Cómo se llama esa máquina del futuro? No la hemos comprado ahora. Tiene luces y tiene sonidos y tiene botones. Y hace piticlin, piticlin. Y hace piticlin, piticlin. Efectivamente. Vamos a hacer una o dos conexiones radiofónicas, si todo va bien, cosa que esperemos nunca suceda. Y además vamos, aprovechando que vamos a hacer una conexión telefónica, vamos a darle a nuestro invitado, a Julio Serrano, la oportunidad de defenderse. Si en un momento dado se ve contra las cuerdas y quiere pedir papas, como decíamos en mi pueblo, puede recurrir al comodín de la llamada. ¿De acuerdo? ¿Estás de acuerdo con eso, Julio? Estoy muy de acuerdo. A pesar de eso, lo haremos. Sí. Bien, vamos ya con la entrevista. Porque si no, aquí, este programa, parece que hablamos tú y yo solos, Cristian. No veo por qué. Pues yo tampoco, pero luego la gente se me queja. Hombre, yo estoy aquí con la cerveza, ¿eh? ¿Le ha dado usted a alguien la palabra? No, pregunto. Pregunto, es que oye, aquí, si Cristian interrumpe, yo interrumpo. Toma la palabra con una alegría. Bueno, en fin. Ya, pero es que yo soy el que graba. Mira, ya está sonando, ya el glitch este que hace ya ha sonado. Bueno, vamos a la chicha. Buscando documentación sobre ti en internet, que es lo que hacen nuestros becarios. Hola, chavales, espero que estéis cómodos ahí en vuestros camastros, ¿eh? Todos en los dos camastros que hay, los 18 becarios. Hemos descubierto que no hay un solo Julio Serrano. Efectivamente. Sino que hay un montón y muchos de ellos son ilustradores. Uh-huh. Y la mayoría dibujan mejor que tú. Es que eso no es muy difícil. Eso es todo lo que tienes que... ¿Esa es toda tu defensa? Sí, es que no hay ningún tipo de... Es que es de verdad. Es que no... ¿Qué puedo decirte? Digo, no, yo soy mejor. No, no soy mejor. O sea, pero es que hasta uno hay que es de Sevilla. O sea, porque tú eres de Portollano. Sí, de hecho, una vez, cuando empecé, había una revista y ponía Julio Serrano. Y digo, y yo lo vi y dije, yo no he dibujado nada aquí. Y era eso, un señor sí, mayor. Sí, que estaba borracho yo el mes pasado. Sí. Y claro, digo, hostia, ¿cómo llego yo aquí? No me acuerdo. Bien, vale. Entonces vamos ahora a hablar del jueves, la revista que sale los miércoles. Pues seguro que nunca te han preguntado sobre esto. Nunca en la vida, jamás. Claro, nosotros yo te digo que vamos a la vanguardia, pero para atrás. Vale, ¿qué pasa con el jueves? ¿Cómo consideras que es su situación actual? A ver, el jueves ha tenido tiempos mejores, obviamente, pero también nos ha tenido peores. Y yo creo que el jueves ahora está en un momento bonito. ¿Sí? Sí, está toda la juventud ahí dándolo todo. ¿Cuánto tiempo lleva el jueves ya en antena, iba a decir? En antena, 40 años lleva ya. De hecho, cumplimos 40 años la 40, semana pasada. ¿Sí? ¿Sí? O sea, es del 76, 77. No, no sé restar, pero sí. Sí, sí, yo soy del 79, cumplí 38, o sea que será el 77. Uh-huh. Bueno, bien, ¿tú consideras que está en una situación medianamente bien? Hombre, no, a ver, bien no está, porque... ¿No? No, porque obviamente los kioscos están cerrando, el papel está desapareciendo y la gente no tiene un duro, entonces va cayendo. Claro. Dentro de la caída está estable, antes caía muy directamente, pero ahora ya se mantiene. Entonces es como de ya nos hemos quitado las gotas de sudor frío y estamos respirando un poco tranquilos, pero vamos, bien, bien no está, pero como toda la prensa en papel. Toda la prensa en papel está bastante en una especie de caída bastante... Una caída bastante descendente, ¿no? Sí. Cristian, has tocado el botón, ¿quieres decir algo? Sí, sí, sí, sí. No, es que estaba pensando en, tal y como lo decía Julio, dentro de 20 años va a ser de estos putos viejos, rollo, que yo estuve en la codorniz. Pues sabes, pero en plan ahí el Julio, que yo estuve en el jueves, muchacho, no tienes 20, ni puta idea de nada. Y por eso toco el botón, para intervenir. Bueno, esperemos que las próximas intervenciones tengan un poquito de sentido común. Bien. En el jueves, votarate. Bien. ¿Cuál dirías tú que son los problemas más atroces que tiene hoy en día? No solo el jueves, sino el humor gráfico en kiosco en general. Porque ha habido muchas intentonas, ¿no? De sacar, ha habido, pues lo tú decías, Retranca, ha habido un montón de publicaciones. El problema es que no se vende lo suficiente, sobre todo. Entonces es muy difícil. Una revista en papel requiere mucha pasta. Una revista tirada nacional requiere mucho, mucho, mucho, mucho dinero. ¿Dónde se va el dinero? El dinero se va en distribución, en imprenta y en los autores. En el jueves, en los autores también. Cosa que es una cosa que quiero defender. Que, joder, el jueves paga muy bien. Sí. Es una cosa que cuando me dijeron lo que iba a cobrar por página, casi me desmayo. En farlopa. ¿Se puede saber cuánto se paga mola por página? Mola porque ha sido muy sensual. Lo he escuchado en los cascos directamente y ha sido... Ha sido subliminal. Ha sido un momento, me ha entrado así un picorcito. ¿Se puede saber cuánto se paga por página en el Dependiendo jueves? De la página. Y dependiendo del autor. ¿Eso es que no se puede saber? No, no, sí se puede. Yo cobro, dependiendo de la sección y dependiendo, entre 200 y 250 euros. ¿Por página? Por página. ¿Y una página cuánto tiempo de trabajo suele suponer aproximadamente? A mí no mucho, porque dibujo mal. Entonces, entonces lo hago, yo no soy como otros autores que meten mucho... Bueno, sí meto detalle, pero muy rápido. Entonces, día y medio. En un día puedes sacar una página, sí, ¿no? Sí, perfectamente. Bien, no es un buen ritmo, no es un mal ritmo. Con todo, partiendo de cero, ¿no? O sea, tú, desde la idea hasta el Sí, bueno, yo tengo color... un colorista, el color no lo hago yo. Ah, el color no lo haces tú. El colorista se queda una parte de ese precio. Vale, vale, vale. Bien, muy interesante. Muy interesante, además, que se rompa ese tabú de hablar de lo que se cobra, que es un problema que tenemos en esta profesión. Es que es muy ridículo. O sea, sí, completamente de acuerdo, completamente de acuerdo. Pero es cierto que, no sé si es la mentalidad neoliberal o el hacernos pensar en el otro nunca como un compañero, siempre como una competencia, pero es cierto que cuesta mucho conseguir que un autor hable de algo tan sencillo, tan esencial y tan necesario para todos, menos para algunos que no lo necesitan, como es el sueldo, la pasta o lo que se cobra por encargo. Bien, el jueves yo creo que es una revista que a muchos, y a ti supongo que también, nos ha marcado en cuanto a que pues ha sido siempre el referente del gamberrismo para jóvenes, ¿no? Yo no sé si se puede decir hacerse pajas. ¿Se puede decir hacerse pajas en la radio, Cristian? Se puede decir hacerse pajas. ¿Y, se puede y hablar decir... de pajas y menores de edad en la radio, eso está bien? Sí, se puede decir menos, ¿sí? Menor turbarse. Menor turbar. Pues yo me empecé a menor turbar con el jueves, cuando el jueves sacaba aquello de la chica del jueves, sí, ¿no? Las tetillas. Que era una cosa que yo creo que ahora si sale sería como... atroz, ¿no? Por lo machista y por lo realmente absurdo dentro de lo que es una revista. Porque lo era, lo que pasa es que en el contexto de la época lo era normal, pero ahora los haces y te comen, sí, claro. Claro, pero ahora los niños de 12 años no tienen opciones, sí que tienen opciones. ¿Cómo no van a tener opciones? Está internet lleno de... Bien, ¿cómo fue tu experiencia? O sea, ¿cuál es tu recuerdo del... ¿Te marcó a ti el jueves en algún... era una revista que te gustaba, que te volvía loco, te daba igual? Sí, joder, yo era mi sueño. Es verdad, ya lo he dicho. Quería ¿qué te gustaba? ¿Cuáles eran los clásicos que te gustaban a ti el jueves? A mí, a ver, yo es que clásicos, yo soy un poquito después, porque no soy tan viejo, pero para mí mis clásicos eran Montéis, Fondevila, Pedro Vera, que Pedro Vera para mí es Dios, uh-huh. Y son mis principales referentes. Ventura vale. También me gusta mucho, mira que no tiene nada que ver con lo que hago yo, pero me flipa esa serie, el trabajo suyo en general. ¿Martínez el Facha te gustaba? No tanto, me gusta, pero no tanto. sea, no, nunca era de mis grandes referentes. Yo no me lo leía jamás. Mira que luego El arte de volar me encantó y dije, joder, pues este tío es muy bueno. Pero me parecía tan tostón. Es que el jueves yo creo que ha llegado hasta hoy porque tiene un montón de cosas diferentes. De hecho, siempre cuando formé parte del Consejo de Redacción, que fue un periodo muy cortito, pero formé parte... ¿Ya no formas? Ya no. ¿Qué hiciste? Lo dejé. No, lo dejé yo. Ah, ¿lo dejaste tú? Sí, no podía más. O sea, yo no estoy hecho para tener responsabilidades. A mí me gusta dibujar, pero a mí no me gusta tomar decisiones ni... No, no. Me venía grande. Y no sé qué estaba diciendo. Que cuando entraste a formar parte y lo saliste del Consejo de Redacción... Sí, pero eso a qué venía. Que el jueves se atrae a mucha gente porque es muy variada. Vale, sí. Eso, que hay series que te las lees y dices, joder, qué risa. Y otras series que son como más de transición. Como, joder, pues si fuese todas las páginas de un montón de chistes, te agobiaría la revista. Hay otras que son como de leerlas, ah, mira, qué divertido, bonito, agradable. Pero no te ríes, como, ay, qué divertido, qué guay. Y yo creo que Martínez del Facha era una serie de estas de leértelas... Como de, joder, a ver qué le pasa a los personajes en esta ocasión. Pero no era una serie de desternillarte. No, no era de partir de la caja, eso es cierto. Has hablado de Pedro Vera. Uh-huh. Pedro Vera es de Cartagena, ¿no? Sí, es murciano. Es de Murcia, ¿verdad? ¿Dónde? Bien. ¿Cómo es posible que una cosa como el Rancio Facts, que para quien no lo sepa, son no dejan de ser... crítica a lugares comunes y costumbres populares, más o menos extendidas, consideradas rancias por el autor y criticadas por ello? ¿Cómo es posible que algo tan absolutamente limitado de por sí pueda durar tanto y a la vez sin perder demasiado tono? Es que lo primero es que Pedro Vera lo hace muy bien. Pedro Vera es un genio. Pero luego, aparte, lo que ha hecho ha sido llevar al mundo del TVO el gran clásico de los monólogos de ¿nunca les ha pasado que han ido por la calle y una vieja como, les ha como tocado? Como decía el George Constanza, ¿no? ¿Do you figure out that routine? Como te has dado cuenta de... Bien, bueno, vale, ¿qué pasa? O sea, yo no tengo por qué saber aquí. Políglota, ¿tengo yo que ser políglota aquí, Cristian? ¿Puedes volver a repetir la parte en inglés para los oyentes? Can I believe in my polyglotty? Can you figure out phrases? Please. Que no me acuerdo cómo era. Rotis, flogger, flyer, glider, flyer. Anda. Bueno, pues digo la de George Constanza que sí me sé. The you, it's not you, it's me routine. I invented that. Esa me la sé. Bueno, ¿qué es lo que te parece mejor hoy en día de la revista, lo que se está editando ahora mismo? Hombre, obviamente lo mío, por supuesto. ¿Y después de lo tuyo? No. ¿Te refieres a la serie o cómo se están haciendo las cosas? Bueno, ¿cómo se están haciendo las cosas? Venga, yo iba por el otro lado, pero ¿cómo se están haciendo las cosas? ¿Qué es lo mejor? Hay cosas que se están haciendo bien. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, yo creo que ahora que le han dado más caña a las redes sociales y a internet, que es el futuro, o sea, los kioscos están desapareciendo, hay que dar el siguiente paso. Creo que por ese lado se está haciendo muy bien. Y el papel, yo creo que no. Que no se está manejando bien. No se está manejando bien. ¿Qué problemas le ves? Joder, pues están gastando mucho dinero en que si esta sigue funcionando, quitamos, metemos otra. O vamos a intentar meter más páginas, o menos páginas, o especiales, tal. Y es como de, da igual lo que hagas, si no publicitas la revista en otros medios o en otros sitios, por mucho que cambies, los cambios los va a saber el lector que ya la está leyendo. O sea, tú crees que el papel no abre nuevo lector, ¿no? De base no, porque nadie, lo que hay que hacer es hacer, lo que hay que conseguir es que la gente vaya al kiosco. Y si no les enseñas que hay vida en el kiosco, no van a ir. Por eso en internet sí que se intenta como de, pones un chiste gancho y oye, vete al kiosco que está el resto. Y uh-huh. A lo mejor por ahí, pues a lo mejor cae alguien, pero yo creo que se podrían hacer las cosas mejor. Y por eso, ese es uno de los motivos por el que dejé el consejo, porque no estabas de acuerdo con cómo se estaba haciendo. No estaba de acuerdo con algunas decisiones que he tomado. Otras sí, por supuesto. Uh-huh. La verdad es que la gente que tiene consejo, hostia, está muy bien. Son gente con mucho coco. Pero yo quizás sea un poquito más agresivo. Haría otras cosas un poquito más arriesgadas. Bien. Y entonces, ¿qué es lo que te parece lo peor, pero no de las decisiones, sino de lo que se está publicando? De lo que está. Joder, es que eso es muy feo. Es que ajá. Rajar de los compañeros no, de nunca hecho, me ha gustado. La pregunta que tengo yo es: ¿te atreves a decir qué es lo que te parece lo peor de la revista? ¿O vas a ser un asqueroso corporativista, chupaculos, acrítico y servil? No, ¿sabes lo que voy a hacer? Voy a usar mi comodín de la llamada. ¿Vas a usar el comodín de la llamada ya? Para que mi madre diga cuál es su... Venga, mi madre lee la revista parece todas perfecto, las semanas. Me parece perfecto. Son las 5:19 minutos de la tarde de este... ¿Qué día de junio? 3 de junio del calendario de nuestro señor Jesucristo. Y vamos a hacer nuestro primero comodín de la llamada. Porque sí que es cierto que esto es una pregunta que yo entiendo que es puñetera. Pero es cierto que El Jueves es una revista muy de contrastes. Yo, todo el mundo con el que hablo, todos tenemos nuestras filias y nuestras fobias. Todos tenemos esas series que nos fascinan y esas series que directamente aborrecemos, que no soportamos y que decimos que estrangulen a esta peña, pero ya. O sí, por lo menos que la despiden y les tiren algo mientras bajan, ¿no? ¿Sabes lo que más divertido? Que mi madre, si estuviese la pornopedia, diría la pornopedia. ¿Qué es lo que menos le gusta? La odia. La odia, la odiaba, pornopedia, sí. De hecho, ojalá y lo digas, sería muy gracioso. Que me tire piedras a mí. A tu propio, a tu propio tejado, ¿no? Sí. Que tire piedras a tu propio tejado. Uh-huh. A su propio tejado ahijado, ¿no? Su sí. Tejado materno. A su tejado. Tejado materno-filial. Bien, ¿cómo va el tema de la llamada, Cristian? Estamos llamando a la madre Julio. Bien. A ver si nos lo coge. Mientras podéis seguir. Debería. Porque si no, no sé con qué vamos a hacer esta sección del programa, Cristian. No, espérate, estoy. A ver, ahora me lo cogerá. ¿Tu madre es muy de no coger el teléfono, Julio? No, al revés, está siempre persiguiendo el teléfono. Es de estas que no da el primer tono y ya lo ha pillado y ¿ah, sí? Te quedas así como... A lo mejor se ha bloqueado porque es muy tímida. A lo mejor está mirando el teléfono así como con cara de conejillo en la carretera cuando le ponen las luces. Qué bonitas las carreteras de los conejos. Bueno, vamos a... Venga, vamos a la siguiente pregunta mientras. Vamos a la siguiente pregunta. Pues interrumpimos. No vamos a ir a la siguiente pregunta. Vamos a ir a nuestras fobias. Venga, va. Nosotros desde En Franca Decadencia detestamos profundamente las falsas portadas, esas que nunca llegan a ser portada porque nos parece el timo del tocomocho y no nos hemos reído jamás en décadas con eso. Horario de oficina nos parece infame desde cualquier punto de vista. De Ricardo Peregrina. Ricardo, por favor, haz el favor, desde aquí te lo pedimos de manera inclemente, ponte las pilas. Custodia compartida. ¿Por qué? ¿Qué pasa con custodia compartida? O sea, ¿cómo es posible que alguien dibuje tan bien y sin embargo tenga esos guiones que no, que es que no te arrancan? Bueno, un momento, que estamos aquí negociando. Te pongo así. Sí, pon por favor, porque es que estás entrando por el micro mío. Estoy entrando por tu micro. Estás entrando. Si no estás entrando por el micro, estás entrando por mi oreja que no tiene cascos. El caso es que me estás poniendo negro. Bueno, tú tranquilo. Venga, bueno, pues tenemos a Alejandra, la madre de Julio, que la voy a pasar en antena ahora mismo. Venga, de acuerdo. Uy, que me he cambiado de página. Ay, que la he liado. Alejandra, ¿nos oyes? Hola. Te voy a subir un poquito para que se te oiga bien. No, ahora, ¿nos oyes bien? Sí, yo sí te oigo bien. Sí. Bueno, hola, fantástico. Madre de Julio. Hola, madre. Hola, hijo. Hola. ¿Cómo está usted? ¿Está bien? Bien, sí, estoy ¿sí? bien. ¿Y tú qué tal? Bien, bueno, aquí pasando un poquito de calor. ¿Cómo está por ahí la cosa? Igual. Estamos ¿sí? en muy, muy, mucho calor, sí. ¿Pero corre el aire o no corre el aire? No, corría antes, pero ya se ha ido y no. Uf. Tenemos mucho calor, mucha temperatura y una temperatura, vamos, como si estuviéramos en agosto igual. ¿Tenemos ventiladores en casa? Tenemos aire acondicionado, pero todavía no lo hemos puesto. Pues habrá que ir empezando a ponerlo, si no, ¿qué vamos a esperar? Pues yo creo que sí, que ya va siendo hora. Claro, yo en el estudio ya estoy trabajando en calzoncillos con el aire acondicionado puesto todo el día. Pues mira, pues prepárate para un catarro. sí, lo sé, si vivo en un ático. Ya. ¿Qué vamos a contar? Bueno, vamos a ir a la chicha porque esta llamada ha sido porque Julio cobardemente no ha querido responder a una de las preguntas que le hemos hecho. Ah. Y entonces ha recurrido a ti, que eres su comodín de la llamada. Entonces sí, te vamos sí. a hacer a ti la pregunta. Vale, que sea facilita, ¿vale? Bueno, eso ya lo veremos. Presta mucha atención. Vale. ¿Qué es lo que te parece peor de la revista El Jueves y por qué? ¿Lo peor? Sí, lo que menos te gusta. Que tú veas El Jueves y digas, pues, yo es que esto le mataba a este tío. Sí, bueno, pues... En general, las guarreridas varias que hay... Las guarreridas, no, estamos hablando de contenido sexual, ¿no? No es solamente de contenido sexual, también hay mucha sangre y mucho de, ¿sabes? Escatológico, ¿no? O sea, exactamente, cosas sobre todo escatológico, sí. Ah, sangres, pues, puñaladas... O sea, todo lo que hago yo. Eso iba a decir, de tu hijo de eso... Sí, de eso va bien. Sí. Y aparte también, por supuesto, la pornopedia tampoco es de las que más me gustan. Es que eso se lo he dicho, digo, ya verás cómo dice la pornopedia. Es verdad, no, además mi hijo lo sabe, yo se lo he dicho y lo sabe. ¿Y lo acepta? ¿Él lo encaja bien? Ah, no sé, supongo. Tendrá que encajarlo, no sé. Pero cuando va por casa y tal, ¿le dais de comer igual? Sí, hombre, pobrecillo, ¿no? Bueno, que sí. Pasa mucha hambre en Madrid, que allí diga, no... Diga usted que sí, el pobre. Se le ve muy delgado. Sí, no, que va. Que va, está gordo como una nutria. No, está bien, está bien, está bien, está bien. está bien. Él se cuida, sabe cocinar. ¿Sabe cocinar, sí? Sí, sí. Bueno, pero eso tendrá que demostrarlo un día, porque también pues puedo decir mi madre que yo sé cocinar. Que... Bueno, pero tu madre lo dirá porque tú no sabes cocinar, pero Julio sabe cocinar, ¿eh? Que yo sí que sé. Bueno, estoy aprendiendo. Bueno, vale, nunca es tarde. Tú sigue perseverando. Muy bien. ¿Alguna otra, alguna sección así en concreto, aparte de la pornopedia, que detestes muy profundamente? Jolines, pues no sé ahora mismo. A las que van así por el mismo tema, más o menos, el coitus ese, que también es un poquito guarindongui. No sé, en general, a ver, que algunas veces abundan mucho en lo mismo, ¿sabes? Sí. Se repiten. Pero vamos, que yo sé que esa es la línea de la revista y yo lo acepto, o sea que no tengo ningún problema. Bueno, libertad de expresión ante todo. Muy bien, eso nos parece muy bien y nos gusta mucho. Y a quien no le guste, pues que no la compre, no la dé. Exactamente. Yo hay muchos periódicos que no compro y muchas emisoras que no escucho y muchas televisiones que no veo. Efectivamente, y no por eso vamos a ir denunciándolas por ahí. Pues sí, me parece muy bien, hacéis lo correcto. Muy bien. Pues nada más, solo una pregunta más. Dime. Teniendo en cuenta que de las secciones del jueves que menos te gustan, la que menos te gusta es la de tu hijo, ¿sientes que has hecho algo mal en la educación o en su desarrollo intelectual o artístico? Supongo que le he puesto mucho al sol cuando íbamos a la playa. No le ponía sombrerito. Le ponía gorra, pero era igual, se lo quitaba. Bueno, no pues... sé, imagino que es por eso, pero en general, pues no sé. Pues no te avergüenzas de él, ¿no? Yo lo acepto tal como es, con sus cosas buenas y sus cosas malas. Incluso siendo como es, lo aceptamos. Y siendo como es, lo quiero. O sea, muy que bien, no lo voy a abandonar ni nada de eso. Eso no... está muy bien, porque el amor de una madre, eso es algo muy importante. Además, que es una de las cosas que aguanta y sobrevive a más absurdeces. Me están pasando una nota aquí que dice, acuérdate de despedirte. Ah. Es que ¿pero de despedirme yo o de despedirte a ti, Cristian? De despedirme a mí. ¿Hay alguna nota que seas capaz de no leer en alto, por el amor de Dios? Bueno, pues no me las escribas en alto. Este me las pones en mayúsculas, las tendré que decir en alto. Conviertes este programa en un fracaso. De verdad, ¿eh? Pues, ¿se puede usted creer que es así todo el día? Bueno, pues sí, me lo creo, claro que sí. Pues como, claro, si vosotros vais de esto, ¿no? ¿No es esto a lo que os dedicáis? No, que va, nosotros con esto solo perdemos tiempo y dinero. Bueno, pero es una manera de perder el tiempo y dinero creativa, y ya está. Sí, podíamos no estar en casa nada. Echándonos la siesta el sábado por la tarde y en cambio estamos aquí haciendo... Bueno, pero alguien tiene que hacer vuestro trabajo, ¿no? Pues sí, pues nos ha tocado, ¿qué le vamos a hacer? Pues nada, pues vosotros perseverad, que lo hacéis, me supongo, ¿eh? La primera vez que os escucho, bueno, que hablo con vosotros. Sí. Pero supongo que lo hacéis bien, si no, no estaríais ahí, supongo. Bueno, pues, ¿no? Pues yo quiero pensar que sí, pero muy probablemente no. Es que vuestra madre os sigue, ¿verdad? No. ¿Tampoco? Y estamos aquí porque los chimpancés que presentaban el programa cogieron un virus del Congo y se murieron. Ah, y dijeron, bueno, vamos a poner a estos dos. Pues vosotros estáis más o menos a la altura de los chimpancés, ¿no? Bueno, no. Es nuestra intención. Yo nuestra soy intención. Mucho más alto que un chimpancé, que mide 1,90 m, vamos. Ah, hombre, bueno, pues entonces ya vale. Bueno, pues ya con eso ya me tienes ganada, yo no sé, estupendo. Me parece fenomenal. Bueno, Alejandra, un millón de gracias por esta intervención maravillosa. A vosotros. Esperamos, por favor, que ya que usted se lee el jueves, haga usted no, el favor. No, yo lo leo. Y escúchese alguna vez en Franca Decadencia, que es una horita, sí. Y puede usted escucharlo mientras se tira con el aire acondicionado puesto a beberse un daiquiri, por ejemplo. Estupendo, mira, un planazo, de verdad. ¿O no? De claro verdad, sí. Un planazo. Claro que sí. Me tenéis ya ganada, de verdad. Te lo he dicho antes, pero ¿ves? Ahora te lo ratifico. Si es que tenemos ganada. Tenemos un don para las madres, porque sabe usted que en este programa sí, se nota. Hay una colaboradora habitual, que es la madre del primer invitado, sí. Pero que pues hoy no ha podido venir. Es verdad, no lo hemos dicho, hoy no ha venido Milagros Milagrosa. No, se nos no. ha olvidado decirlo en la introducción. No, y a ella se le ha olvidado avisarnos. Se le ha olvidado avisarnos, claro. Sí, bueno, es que las madres son así. Las madres tienen muchas cosas buenas, pero luego hacen lo que les sale de las narices. Claro, es un privilegio. Para eso son madres. Es un privilegio de ser madre. Efectivamente, nosotros como no podremos serlo nunca, pues no, vosotros nos... ni muchísimo menos, vamos. Ni no falta, sabéis lo que ni os falta perdéis. Que hace, ni falta que hace. Pues lo dicho, mil gracias. Bueno, pues nada, y gracias aquí seguimos con su hijo. Si luego ve que se enfada o que nos quiere denunciar, usted dígale que no. No, yo ya tomaré yo mis medidas. Depende cómo termine esto, ya tomaré yo mis medidas, ¿vale? De acuerdo. Gracias. Pues muchísimas gracias, un beso muy fuerte. Un besito. Igualmente, madre. Un beso para vosotros. Adiós, cariño, un besito. Un beso. Chao. Adiós. Bien, bueno. Qué bonita mi madre. Hemos salido del paso, ¿no? Ha estado la cosa, ha sido tan terrible como pensábamos. No, lo ha hecho muy bien mi madre. Bueno, tu madre, por supuesto. Lleva toda la vida en la radio. De eso, partíamos de ahí. El problema no es tu madre, el problema somos los demás. Bien, Vamos a intentar darle un poquito de aire a esto porque ya son las 5:30 y tenemos que ir pasando. ¿Es el jueves un campo de nabos? Y ya cerramos el jueves con esto, yo llevo ya un montón de preguntas. Es un campo de nabos, ¿y pero cuándo va a dejar de serlo? Hay menos nabos que nunca, también es verdad. ¿Sí? Sí, estamos. Porque ahora, ¿quién está? ¿Está Mamen Moró y quién está más? Está Mamen, está Soublon, está André, está Marta Masana, está... Ah, no recordaba que estaba André. Está también... Ay, que no me sale el nombre ahora. Ana Belén Rivero... Y alguna más, creo. O sea, que hay chicas. Bien, o sea, que va hay, la hay cosa presencia bien, femenina, bien. No hay muchas. Estupendo, pero... estupendo. Bien, pues entonces vamos al mundo editorial. Editorial, no al editorial del jueves, sino al resto del mundo editorial. Sí. Antes de ir al mundo editorial, hay algunas... Ya sabes que yo de vez en cuando tengo una sección aleatoria. Y hay algunas preguntas de las redes que nos querían hacer. Entonces, con tu permiso. ¿De qué redes? De las de pesca. Ajá. Y Facebook. ¿Pero de pesca en altura, pesca en bajura, de arrastre? Pesca, de pesca de bajón. Sí. Bien. La pesca bajonera siempre ha sido lo nuestro. Así que, mira, nosotros nos tomamos muy serio las redes sociales porque como somos millennials, sabemos que en eso está el futuro y la verdadera realidad. Sí, tenemos un millennial en cada pata, sí. Sí, sí, sí, sí. Así que, bueno... totalmente en actualidad, sabemos que esta semana Julio Serrano comentó esta semana en Facebook, abro comillas, el día que me llamen de alguna radio o de alguna tele para participar en alguna charla y me pregunten algo que no tenga nada que ver con los límites del humor sobre mi trabajo, por ejemplo, creo que me dará una embolia. Cierro comillas. Así que, cumpliendo sus deseos, vamos a hacer un cuestionario rápido acerca de los límites de las cosas que no son el humor, porque en Franca Decadencia no tenemos seguro médico. Así que, Julio, ¿cuántos días tiene que pasar tu compañero de piso sin ducharse para que tú digas basta? ¿Dónde está tu límite del hedor? Es que yo vivo solo, entonces es el que soporto yo mismo. Y no has vivido nunca con nadie. No, vivo con un gato. Que... O sea, qué cagada, Cristian, tío. No, hemos dado en la frente y Paulo. Joder, vive solo el tío. Sí que pagan bien en el jueves. O sea, esto qué mierda es, tronco. O sea, vive solo. Sí, tiene un colorista. Ahí como... Dime un millonario, que no me sé millonarios. Las Koplovich. Rockefeller. Las Koplovich, ¿no viven juntas? No, ¿cuánto sí. aguantará una Koplovich hasta que la otra empiece a oler a... Viven en edificios pegados. Uno para cada una de ellas. Desadosados. Y los Albertos en... Bueno, esto ya es un chiste muy antiguo. Paulo. Oh. Paulo, si Chewbacca tiene un brunch seguido de una pool party en agosto, ¿hasta dónde tiene que depilarse las ingles? Hostia, espera. ¿En qué momento sabe que tiene que depilarse el entrecejo? O sea, en los límites de lo hirsuto. Los, ¿no?, límites del hirsutismo. Del hirsutismo de Chewbacca. Sí. Hombre, yo diría que Chewbacca no debería depilarse. Por dos motivos. ¿Por empoderamiento? El primero... Ese sería el tercero, por tres motivos. El primero, por empoderamiento. Sí. Que no sabemos, yo no sé lo que es. El segundo, porque la gracia de Chewbacca es que está lleno de pelos. Y el tercero, porque a lo mejor debajo de esos pelos es mucho más feo. Entonces, ¿de qué le sirve? Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Julio, está fácil. A la hora de la extracción del cuerpo maligno en una nefrectomía radical laparoscópica en estadios T1 y T2, ¿dónde consideras que están los límites del tumor? Es que depende del tipo de nefrectomía. Y del cirujano. Y del cirujano, obviamente. Pero el límite del tumor es cuando, obviamente, donde ya no está eso empezado. Donde ya no está... que ya no está desgastadillo. Cuando empiezas en la piel rosita, en la carne rosita, claro. ahí tú cortas. Donde está lo podrido, como el... ¿Sabes? Sí, es el mismo... De hecho, sabes que ensayan con plátanos, ¿no? Las manchucas negras de toda la planta. Y van quitándolo y sí. Correcto, completamente. Paulo. Oh. Paulo, está muy fácil también. Cuando Herodes Agripa mandó eliminar a todos los primogénitos recién nacidos entre los habitantes de Judea, ¿crees que excedió los límites del gobernador? A la vista está que no, porque hemos llegado hasta aquí. Si hubiera hecho bien su trabajo, él se hubiera muerto, se hubiera acabado el cuento, y ahora todos serían verdes praderas con neodinosaurios bonitos, maravillosos, animalistas, dinosaurios animalistas, que se besarían los unos a los otros y chuparían plancton para vivir en armonía. Bueno, esta no te la vamos a dar por válida, pero solo por el hecho de que los dinosaurios estaban extintos. Pero he dicho que eran neodinosaurios, bueno, Cristian, porque los pescados, una vez que ya Jesús dejó de tirar redes y de multiplicar los peces, dijo un pez, hostia, aquí en el mar esto está ya tan multiplicado que no hay nada que hacer. Y dijo, voy a saltar ahí, al abismo, al final del mundo. Y, ¿qué pasa? Que esas aletillas que nadaba regular le sirvieron de patitas y empezó el cuento otra vez. Bueno, y ya como última pregunta y pregunta abierta para los dos, que no tenía más preguntas sobre los límites, pero había que cerrar con algo. Y como pregunta abierta, ¿qué es un contubernio? Es lo que hacen unos rojos socialistas comunistas en Múnich, sin el permiso ni la autorización del generalísimo. Bueno, ¿tú qué opinas, Julio? Yo estoy completamente de acuerdo, y es que he visto muchos contubernios en mi vida y siempre son así. Bueno, pues efectivamente y no, un contubernio son 8 legionarios romanos, que no tenéis ni puta idea, ¿serio?, de nada. ¿Sí? Sí. Joder, pues yo uso Ay, no voy a decir cómo uso contubernio, que luego la gente se entera. Bien. Sí. Bueno, y ya como... ¿Podemos dar por terminada ya esta interrupción? Prácticamente, un poco de música para... Eso te iba a decir, no has puesto ni una cortinilla musical. Límite del bien, límite del fumar, límite del bien, límite del fumar, límite del bien, límite del fumar. Qué bonito. Muy bonita, pero tenía que haber entrado al principio también. No, es que quería pillaros por sorpresa. Soy un ninja de las ondas. Soy un ninja de las... Vamos, bueno, bien. Estábamos hablando del mundo editorial. Tú montaste hace unos años un proyecto editorial que se llama... Macupipe. Exacto. Para niños. Uh-huh. Quitándolo del nombre, que vamos a dejarlo como una licencia artística, ¿tú crees que estás capacitado para hacer trabajos para niños? Sí, claro. Es como cuando tú estás con una reunión familiar, no hablas igual a tus amigos o a tus hermanos que a un niño pequeño. Pues es eso. Hostia, Cristian, igual por eso no me invitan en Navidad desde hace... 17 años. Y porque te he dicho un montón de veces que las Navidades no es una fiesta nudista. Julio, ¿pero eso es verdad o eso es cosa de Cristian? Si sacas la chucha delante de un niño, eso es mal. Entonces ya no puedes hacer libro para niños. Pero si los niños lo hacen, que van en culos todo el día, que van con camiseta y no llevan nada debajo. ¿Yo me tengo que vestir? Y sin gorro. Es que no tiene sentido ninguno. Entonces que... Bueno. Tú eres consciente de que hay una ley de protección de la infancia, ¿no? Uh-huh. A pesar de eso, sacaste esta editorial. Sí, sí. Cuéntanos. Pues mira, te voy a contar lo del nombre, porque fue Macupipe. Venga, empieza por ahí, a ver graciosa. Cómo lo resuelves eso. Sí. Porque íbamos a llamarla Fliz, porque ay, suena como feliz, tal, no sé qué, pero un poco el primer uh-huh. Amago de nombre. Y cuando ya teníamos todo montado, que nos presentamos a concursos de emprendedores y cosas así, de repente nos escribió un colega que lo vio, que habíamos sacado como la marca y tal, y dice, oye, ¿sabéis que así en un idioma, en jerga, en coloquial... ¿Qué significa? El mundo de la calle en inglés significa un gramo de farlopa. Y claro, nuestra editorial iba a ser también en inglés. Y sacar como editorial infantil pollo de farlopa. No, está feo. Entonces buscamos una palabra que no significase nada. No está feo, nada. Lo que está es caro. Buscamos un nombre que no significase nada en ningún idioma. Y el Macupipe. Era como, joder, sonaba así a tribal, a ritmito, y que no significaba nada en ningún idioma. Y eso, y queríamos hacer una editorial digital con cuentos para niños, pero no los típicos cuentos, sino cuentos hechos bien. Y nos comimos los mocos. ¿Os comisteis los mocos, sí? Sí, hombre, ganamos muchos premios. Eso sí, de hecho ganasteis el premio Emprendo con Vodafone a categoría Mejor Transformación de Negocio. No sabía ni que era esa categoría, pero sí, nos dieron un premio de Vodafone. Emprendo con Vodafone, cuéntanos eso, ¿cómo fue? Nada, necesitábamos pasta, obviamente. Y lo que no queríamos era un señor mayor que metiese dinero, que metiese mano en la empresa. Entonces nos presentamos a todos los concursos de jóvenes emprendedores que había. Porque eres jóvenes todavía, ¿no? Pero esto hace ya unos años. No, es hasta 35, creo, lo de jóvenes emprendedores. Uh-huh. Y que, ¿qué quiere decir con que es hasta 35? ¿Que aún podrías presentarte? Aún podría presentarme. Qué asco. Tengo 26 años. ¿Tienes cuánto? 26 años. ¿Cómo? ¿Cómo? 26 años. 26 años. 26. Cristian, tío, ¿tú sabías esto? Hostia puta, chaval. ¿Qué puta mierda es esto, tronco? Me acaba de caer un golpe de calor de vejez. Deja de fumar, tío. No podemos fumar delante de gente tan joven. ¿Ya? Por favor. 26 años. Guarda ese habano. O sea, desde que descubrí que Pacoto no era un click con barba, sino una persona de verdad, esto es lo segundo que más me ha... Me ha tirado por los suelos. 26. Seguimos con la entrevista, ¿no? Ya que estamos, ¿qué vamos a hacer? 26. ¿Llamamos a la policía del menor? A la policía del menor. 26, chaval. Es mentira, pero bueno, me ha gustado esta reacción. Porque eso significa que en algún momento lo habéis creído. O sea, ha sido maravilloso. Gracias. O sea, ya decía yo, digo, a mí el otro día me dijo otra cosa, qué farsante. Bueno, nosotros nos llegamos a creer que Ricky Blanco venía de acompañante a este programa con su cita de Tinder y nos la coló doblada una hora y pico, o sea. Bueno, vamos a reconducir esto porque si no esto va a ser un Cristo de padre y muy señor mío. ¿Qué opinas de un poco la sobre, como le llaman ahora, la sobrediagnosticación de los niños, como el TDAH este, que todos los niños parece que tienen? No, porque yo veo que tu editorial era para niños, lo cual me ofende un poco, pero bueno. Y que considerabais importante estimular la imaginación de los niños, ¿no? Yo considero que la imaginación de los niños, o sea, no solo no hay que estimularla, sino que está ultra es más allá, extra es fuera de, bueno, está estimulada de la hostia. Entonces, ¿cómo ves tú este tipo de cosas, el TDAH? Los trastornos de... ¿Qué crees de eso? ¿Crees que son verdaderos trastornos? Yo creo que la mayoría de... A ver, obviamente hay algunos que son realmente problemas, pero yo creo que la mayoría, como el déficit de atención o la hiperactividad, muchos de esos... No tengo ni puta idea, estoy hablando como... Sí, claro, estoy en plan modo cuñado activado. Total, o sea, estoy dando mi opinión y ya está. Tira, tertulia. Yo creo que la mayoría es porque, joder, el colegio es muy aburrido. Y yo creo que los niños explotan, se les funde la puta cabeza y se quedan privados. O sea, pero yo creo que es por el sistema educativo que tenemos, que ellos quieren expresarse, quieren hacer sus cosas y los obligamos a estar sentados leyéndose un coñazo de texto o haciendo un ejercicio que no interesa para nada y le están explicando cosas de una manera que ni entienden ni le interesa. Entonces yo creo que muchos de esos problemas se evitarían. ¿Podríamos comparar los colegios con un campo de concentración diurno? Hombre, es un poquito peor que los campos de concentración. Bueno, depende del campo, ¿eh? Que lo sabía que tenían una retranca y un sentido del humor. No, pero sigue un poco el mismo modelo. Es en plan, tienes que estar aquí de tal hora a tal hora, tienes que estar sentado, callado, escuchando, que eso es una cosa que luego de mayores es como, joder, tú eres maestro, tú has dado clases. Yo sí, por desgracia. Y cuando dices, bueno, alguien tiene algo que decir o alguien tiene una pregunta, todos están callados. Porque están acostumbrados a que si dicen algo, se le corrige automáticamente o los compañeros se mofan y al final de mayores están apaciguados y dormidos, que es lo que pasa aquí en España con todo. Bueno, hoy juega el Real Madrid la final de la Champions League. Ya verás cómo de apaciguados y dormidos, nada. Claro, porque es con sus pequeñas licencias. ¿Qué metáfora podríamos poner aquí, Cristian? ¿Cómo está la gente con la décimo no sé cuántas copas del Real Madrid? Está perdida en la vida como un pez sin bicicleta. Yo quería decir exaltada como una orca que acaba de ver cómo matan a su bebé, como en esa gran película, La Orca. La ballena asesina, Orca, la ballena asesina. Yo es que solo vi el musical y esa parte la quitaron. Pues bueno, es de una puta mierda, porque la gracia de Orca, la ballena asesina, es cuando la orca ve y ves a través de sus ojos cómo ese marinero, la orca macho, cómo cogen a su mujer, la cuelgan para arriba, la matan, le abren la barriga y cae el bebé orca y muere ahí. Entonces la orca, ballena asesina, le jura venganza hasta la muerte al marinero y luego el marinero no tiene otro sitio donde irse a vivir que a la costa de otro puto país que está a tomar por el culo, pero la orca lo encuentra. A ver, Julio, analiza conmigo. ¿Una orca casada? ¿Bien? Entonces, no, casada, pero así en plan... No, espera, informal. espera, vamos, es que... Para que o sea, boda de civil. Vale, boda de civil, ¿no? Entonces la cazan los marineros y la hacen una cesárea loca. Y entonces la orca decide vengarse. Es que con la cesárea. A mí me ha gustado muchísimo. Yo financiaría esa película si pudiera. Porque esa película ya se hizo hace muchos años. Pero existe. O sea, existe el aborto de la orca con todo. O sea, el aborto de orca... Anda, que no me traumatizó a mí. Yo hubo dos películas que me quitaron el sueño. Esa y La invasión de los ultracuerpos, la versión de los 70, de... no me acuerdo del director, pero salía Donald Sutherland haciendo así. Y te cagabas mucho. Ay, he chupado el micrófono. Qué asco. Bueno, vamos a toda hostia, Cristian, porque... Vamos a tener que ir cerrando esto, como siempre, se nos pasa el tiempo. Hablando de menores de edad, ¿qué opinas que Leonor de Borbón sea fan total de Kurosawa y de Robert Louis Stevenson? Nunca te fíes de un niño que quiere ser mayor antes de tiempo. Esa niña de aquí a 2 años está trastornada. Pues yo vi Der Suzala con mi padre y me gustó mucho y sigue siendo de mis películas favoritas de Kurosawa y de la vida. ¿Y cómo has acabado? Bueno, vale, de acuerdo. No te preguntamos entonces qué opinas de que sea presidenta de honor de dos fundaciones como la Fundación Princesa de Asturias y la Fundación Princesa de Girona. Es estupendo. De acuerdo, has trabajado con editoriales normales como SM. ¿Cómo ha sido la experiencia? Mala. ¿Cómo es el panorama editorial actual en tanto desde la perspectiva de crees que tiende al monopolio o crees que las nuevas oportunidades digitales de hacer crowdfunding, etcétera, etcétera, etcétera, pequeños proyectos ayudan a diversificar y a democratizar o a hacer más accesible este tipo de manifestación cultural, o por el contrario, crees que tiende a monopolizarse cada vez más y más? No, yo creo que el sistema directamente está obsoleto. O sea, precisamente las grandes editoriales lo que evitan... Pero ya no hablo de editorial en papel, necesariamente, sino de editorial en general. Editorial en general. Siempre que las editoriales en general, la mayoría... La fuerza sigue estando en el papel, sí. Fuerza sigue estando en el papel y los que tienen el poder para... Hasta que Apple obligue, en vez de a que los niños se compren el libro de texto Santillana, que se compren el iPad, que es lo que están haciendo ya en los colegios pijos. Ya. Y cuando eso suceda en los colegios públicos, entonces ya se acabaría... Si los ilustradores cobran poco ahora, pues cuando eso llegue, ni te cuento. Porque toda aplicación que pasa por Apple, Apple se queda el 50% del precio. Sí, sí, claro. Entonces no, es como no, vamos, si Apple empieza a descontar porcentajes... El ejemplo de monstruo comercial. Totalmente, Satán. Que devoran a sus hijos y a los hijos de los vecinos y a los hijos de los vecinos que a lo mejor algún día tienen hijos. Pues antes de que los tengan, Apple ya se ha comido el 50%. Vale, entonces vamos a ir ahora y ya pasando a velocidad de trueno antropomórfico a los límites del tumor. Hombre, vamos a los límites del tumor, que sabemos que es lo que a ti te gusta y lo que siempre se te ha dado bien. Mi tema favorito. ¿Algún pariente cercano tuyo ha vomitado sobre ti alguna vez? Hostia, sí. ¿En serio? Sí, te lo juro. Sí, sí, sí. Cristian. O sea, ¿te has dado cuenta? Me he dicho que sí. No, no, espérate y déjale que lo cuente. Pero es, ya, a mí ya con la respuesta ya me llega. Cuéntanos. Joder, mi hermano mayor, una vez, yo era... Nos llevamos 6 años, yo estaba durmiendo en mi cama nido tranquilamente. ¿Tu cama nido? Claro, compartíamos habitación. ¿Qué te daban de comer? ¿Regurgitaban tus padres? Claro. Las sardinas. No se escucha a mi madre que me ponía, que me dejaba el sol ahí, que a mí no me querían. Que a mí no me querían. Además, esto también es verdad. Mi madre, cuando ya fui mayor, me dijo, tú fuiste, bueno, fuiste fruto de medio polvo durante una siesta de verano. O sea, no fui esperado. Yo llegué ahí y pues yo dormía en la cama nido. Y llegó mi hermano borracho a casa, que tendría él, yo qué sé, 14 años, y me vomitó. Me 14 o 15, no, es que no lo sé, fue hace muchos años, yo no me acuerdo. Y vomitó encima mía. Y lo que pasa, yo no sabía que existía alcohol ni la borrachera, yo era un niño inocente. Y me desperté y empezó, oh, lo siento, y yo estaba preocupado, digo, ¿qué te pasa, tío? Y él, oh, sabes perfectamente lo que me pasa, pero yo no lo sabía, y pasé mucho miedo. Pensaba que mi hermano estaba muriendo. Y luego ya llegaron mis padres, tal, no sé qué, me limpiaron, dieron la bronca a mi hermano, pues todo eso. Sí, y le dieron la típica galleta de padre de, vete a dar una ducha, ¡pah! No me acuerdo, pues yo estaba un poquito en shock todavía. Joder, me han despertado con vómito, tío. No está mal, no está mal, es una forma, desde luego, despertar, despierta. Qué duda cabe. Bien, tú fuiste denunciado en una ocasión por una asociación sionista o algo similar. Cuéntanos rápidamente cómo fue eso. Al final no hubo denuncia. ¿No hubo denuncia? Me amenazaron con denuncia. Pero bueno, estas cosas no se sabe nunca cuándo van a llegar. En teoría, a mí no me ha llegado nada todavía. Pero sí, me denunciaron por hablar del conflicto entre Israel y Palestina. Sí. Me puse del lado de Israel, obviamente. ¿Te pusiste del lado de Israel? Fui de Palestina. ¿He dicho Israel? Sí, has dicho Israel. Ah, pues no, perdón, de Palestina. Y fui portada al Jerusalem Post, allí en Israel, y se volvieron locos. Me tuve que cerrar al poco meses de Twitter y dije, nunca más paso yo por esto. Sí, porque te frieron, sí, a darte la chapa, ¿o qué? Pero vamos, y amenazas y de todo. ¿Que en plan que te amenazaban así en hebreo? O... No, no. Además, escribían bastante mal. Claro, me imagino que usaría Google Translator o algo. Y claro, una amenaza con Google Translator pierde mucha fuerza. Yo voy a matar fuerza. Tú, no vaciles con... Sí, el Mossad, la Torá, no sé, te llevarás, va a coger, sí. Y te va... Y sí, bueno, fue bastante tenso aquello. Sí. Y encima, una cosa que aprendí, cuando me llamaron del Mundo. Estamos haciendo una entrevista, no te preocupes, que esto va a ser muy... Joder, se inventaron todo, los cabrones. Se inventaron todo, las respuestas las tergiversaron todas para como que pareciese que estaba yo echando más leña al fuego. ¿Ah, sí? Sí. Joder, quiero decir que Pedro J. Podía dirigir un periódico en el que se inventaran cosas. Sí, sí, en la vida. En cambio, en Franca Decadencia no nos inventamos nada. Vamos a calzón bajado, ¿no? Nos da igual todo. Menos lo de la orca, te lo has inventado, ¿no? Eso no existe. No, no, la orca, búscalo. Orca, coma, la ballena asesina. Hostia, pero yo solo peliculón, fantástico. Aparte tiene el POV, es point of view, el punto de vista de la orca. y lo ves todo como las orcas ven. Porque tú no sabes cómo ve una orca. Yo sí, porque yo vi Orca la ballena asesina. Bien. Los pedos, no sé qué. Las películas de Ala Triste. ¿Qué te parecen las películas de Ala Triste? Cuéntanos. Es que parece que. ¿Sabes que salí en la película de Ala Triste? ¿Qué, cómo? Un momento. ¿Saliste en una película de Ala Triste? Es la única que hay. Ah, bueno, que hay una, vale, bien. Sí, sí, yo salí esto... y casi me quedo sordo en la película de Ala Triste. En la escena final en que están los tercios aguantando a los franceses. ¿Por los tiros o qué? Claro, no, había una escena en la que se supone que los tercios eran tíos muy duros, entonces cuando les bombardeaban se quedaban quietos y si te mataban a tu compañero daba igual, te quedabas quieto. Entonces para recrear eso... O sea, ¿eso es ser duro consiste en eso? Sí, es como, mira, mátame que me da igual, o sea, soy tan duro que me da igual que me revientes con un cañonazo. Eso tiene que ver, vamos a entrar ya, bueno, un segundito. Déjanos, Cristian, por favor, que terminemos esta entrevista, decentemente, es que de verdad, o sea, trabajar con un socio así es... ¡Oh, madre mía, qué dolor de cabeza me está dando ya! Bien, entonces, había unos tercios, eran tan duros que los mataban y les daba lo mismo. Claro, y pusieron... Y tú te quedaste sordo. Pusieron extras de acción a mi lado y pusieron una carga explosiva y a mí me dejaron ahí al lado, con todos los extras. Y toda la carga, los extras llevarían tapones y yo me quedé con esto de las películas de... ¿Ah, sí? Sí. Tuve que llegar una señorita a sacarme de ahí de la fila y abanicarme y todo esto. Y la película, pues, una mierda. O sea, que te dio un flux aún por encima. Sí. Sí, sí, me quedé privado un rato. Mamá. Bien, pues íbamos a contar alguna otra indecencia más, pero vamos a dejarlo ya porque tenemos que dar paso a otro experimento de los nuestros. Así que primero te vamos a despedir, Julio. Muy bien. Julio, está usted despedido. Bueno. Muchas gracias por haber sacrificado una siesta de sábado por la tarde por venir aquí a perder el tiempo con gentuza como nosotros. Nah, gracias a vosotros, hombre, me había dado cerveza, o sea que bien. Es verdad, no, bueno, pero luego te la vamos a cobrar. Ah, vale. Eso no lo habíamos pero dicho esto todavía. Esto no es caro, ¿no? Porque esto no es de marca. La marca es un señor, ¿acachado? Es artesana. Chipis es artesana de toda la vida. Eso lo fabricamos con dos jaguares amaestrados que tenemos. Que mil gracias por venir. A vosotros. Ha sido un placer, esperamos que lo hayas pasado bien dentro de lo que cabe. Divinamente, sí, sí. Muy bien. Y esperamos verte alguna vez más por aquí para alguna tertulia o para alguna cosa de esas, que nos dé menos trabajo a nosotros escribir los guiones y que seáis vosotros los que habléis más. Perfecto. Muchas gracias, ha sido un placer. Y ahora, Cristian, ¿qué es lo que está pasando? Que me estás haciendo unas señas, me estás poniendo entre negro, loco y francamente violento. Bueno, son mis gestos habituales para seducirte, pero como me has comentado al principio de... el programa, tenemos algo de lo que hablar, que va a suceder en Barcelona, ¿verdad? Por supuesto, ¿cómo no? ¿Cómo vamos nosotros a hablar de algo que va a suceder en Barcelona y ser eso mentira? Eso no encajaría en absoluto con nuestra línea editorial porque no somos el maldito Pedro J. Ramírez. Bueno, y tenemos una persona, tenemos a Lula Gómez, esperando por ti. Esperando por mí, porque Lula Gómez, pásamela, por favor, es directora de la Academia de la Animación en Barcelona y del Festival Stop Motion Barcelona Short Film Festival. Hola. Hola. Uy. Hola, ¿nos escuchas bien, Lula? Sí, estoy preocupada porque me escuchen ustedes, porque estoy un poco difónica y además estoy en un lugar abierto, con ruido. Ah, no te preocupes, nosotros te escuchamos perfectamente. Y además, bueno, nosotros genial. Estamos en un lugar cerrado, pero con ruido y tenemos afonía mental. O sea que... Ah, bien, somos del mismo club. Vamos a poder comunicarnos perfectamente. Genial. Cuéntanos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me estaba riendo mucho, los estaba escuchando un poco. Ah, ¿los estaba escuchando? ¿Sí? O sea, sí. ¿Eras nuestra oyente, entonces? Sí, la única, esa que saliera. Muy bien, esperemos que haya sido un rato no demasiado desagradable. No, para nada. Para nosotros es muy desagradable, ¿eh? Nosotros aquí sufrimos un montón. Chicos, qué sacrificio. Sí, porque además ponemos piedras. No serán de locos si le ofrecen sacrificios a la Virgen y cosas así. Yo, ¿no? Sí, nosotros venimos con cilicios y ponemos piedras en el asiento para hacerlo desde el dolor. Pero así creemos que esto merece más la pena. Bueno, bien, sí. Cuéntanos, ¿por qué estamos hablando contigo? Porque... soy codirectora del Stop Motion Barcelona Short Film Festival. Ajá. Y bueno, yo quería contarles un poco de qué va el festival. Es un festival que nos inventamos tres frikis y creímos que no íbamos a hacer más que seis o siete frikis más mirando películas el año pasado, pero resulta que se ve que había muchas ganas de que algo así sucediera y se llenó de gente y salieron propuestas y bueno, y este año nos vinimos un poco arriba y hacemos tres días de proyecciones, de charlas, de workshops, tenemos invitados internacionales, que todavía no lo puedo creer. ¿Internacionales que son? ¿Invitados de Zamora, por ejemplo? De Cataluña, obviamente, de fuera de Cataluña. Ah, de acuerdo, de acuerdo. No, no, no. Tenemos invitados a Jamie Caliri, que es el que dirigió el stop motion del Principito. Tenemos un representante de la Casa Checa de Madrid, que traerá sus cortos y sus artes. Sobre los checos queríamos hacerte una pregunta. A ver. La animación en los países del este tradicionalmente siempre ha sido puntera, ¿no? Siempre ha tenido una calidad muy superior a la de otras zonas del mundo, o por lo menos una calidad destacada. ¿Crees que eso es porque allí no tienen mucha vida y carecen de habilidades sociales? ¿O hay algún otro tipo de motivo? Vos sabés que en la selección, esto la verdad no debería decírtelo, pero ahora que estamos en confianza, nosotros hacemos con Jordi la selección, y cuando vemos un corto así intenso y gris, decimos, este es de un país de donde hace frío y pasan estas cosas. Y sí, casi siempre acertamos. De todas maneras, yo creo que los países del este que han vivido con gobiernos que han subvencionado a los artistas durante muchos años, tienen esta particularidad de que se pueden permitir experimentar mucho más y no ceñirse solo a lo comercial, porque sí, no, mantienen no de otra manera. Solo por la ley del mercado y de a ver quién vende más boletos, sino que también pueden hacer esas pelis que dan ganas de cortarse las venas, ¿no? Y, por favor, y esas terrible. Cosas, ¿no? Sí. Bien. Bueno, y eso, tendremos invitados, tendremos charlas. La gente va a poder tocar cosas, muñequitos, claro, materiales. Eso quería yo hablar, porque vosotros, el festival es de stop motion, que para quien no lo sepa, el stop motion es, digamos, la animación de muñecos, no de dibujos ni de 3D, sino de muñequitos. Muñequitos de plastilina. De muñecos y de todo, en realidad. Sí, es y como objetos, muy amplio porque podés animar a tu abuela también. Sí, pero no nos vamos a poner puristas. Bueno, vamos a ir a lo que la gente entiende. Vamos a ir al público medio, a promedio. Somos un programa de promedio. Bueno, dale. Teniendo en cuenta que estamos hablando de muñequitos, de plastilina y cosas así, ¿no crees que ya teniendo... Porque tú tienes hijos y todo, ¿no? Sí, tengo un hijo. ¿No piensas madurar en algún momento? ¡Ni en pedo, querido! ¡Qué horror! ¡Que no! No, no, de ninguna manera. ¿Para qué? Vos ves, a vos te pasa lo mismo. Vemos a la gente madura a nuestro alrededor y son un bajón. Yo no quiero eso. De acuerdo. No, de ninguna manera. Para ir cerrando ya esta intervención rápida, dinos por favor cuándo y dónde es el festival para que nuestra audiencia, que bueno, ahora mismo eres tú, para que tú cuando lo vuelvas a oír te acuerdes de cuándo es el festival y no vayas el día que no es. No, está buenísimo por si me olvido, mira, me lo recuerdo. Jueves 29, viernes 30 de junio y 1 de julio, que es sábado, en Barcelona, en Can Felipa. Tienen toda la información en nuestra web, www.stopmotionbarcelona.com. Ajá. Y ahí pueden encontrar todo, nos pueden seguir por Facebook, somos pesadísimos. Estamos todo el día claro, publicando novedades. Tú eres argentina, ¿no? Ay, querido, imagínate. Claro, no eso ya lo llevas en los genes. Tú no, si no eres pelma, no te expulsan. Claro. Te quitan la nacionalidad. Tengo que capitalizar eso de alguna manera, así que hago posteos de Facebook y me peleo con gente. Muy bien, fantástico, Lula. Pues, Pablo, muchas gracias por este pequeño espacio. Una última pregunta, ¿tenéis apoyo, decime, algún tipo de subvención o algún tipo de apoyo institucional o vais por libre? Nada, estamos muy punkis, somos muy autogestivos, no por principios, fuimos a pedir ayuda y no nos dieron. Sino por necesidad, ¿no? Por falta de oportunidad. Sí, claro. nos han rechazado redondamente, así que nos autogestionamos y ahí vamos consiguiendo cosas cada vez más. Tenemos unos sponsors divinos, bueno, Norma Comics, Dragon Frame, bueno, nada, no voy a hacer ahora acá la lista de sponsors. Está todo en la web. Fantástico. Pues os y deseamos este mucha tipo de suerte. Cosas que nos permitan charlar aquí un ratito nos ayudan un montón. Así que muchas gracias, chicos. Oh, gracias a vosotros por hacer un festival más en Barcelona, porque claro, Barcelona debe estar muy necesitado de festivales. Debe haber muy poquito. Sí, vos sabés que vimos un hueco. ¿Sí? Bueno, y a ver cuándo se pueden venir. Sí, claro, en cuanto nos invitéis, nosotros vamos para allá con nuestro equipo móvil, que consiste en un señor y un teléfono. solo hay que buscar la fecha en la que Paulo se vaya a visitar a su madre y ahí estaremos en Barcelona. Ah, fantástico. Bueno, Lula, un beso muy fuerte, muchas gracias y mucha suerte con el festival. Ya nos contaréis qué tal. Muchas gracias. Un abrazo. Un besazo. Hasta luego. Adiós. Bueno, Cristian, esto ha sido, o sea, crisol de civilizaciones, ¿no? O sea, esto, o sea, hoy hemos pasado, este en franca decadencia ha sido como de, mira, ha sido tan como de, que son las seis ya. Ya hemos terminado. ¿Sabes qué? Que nos vamos a pasar por el forro de los huevos la reflexión estúpida, que además iba sobre gallumbos. Iba sobre gallumbos. Y sobre huevos colganderos. Así que yo creo que mejor les vamos a ahorrar esto a nuestra audiencia. Para un tema que me interesaba. Luego te lo cuento ahí entre tú y yo. Entre. A sotoboche. En las distancias cortas te lo cuento. Ahí en los jardines de Sabatini me pones una mano encima del muslo y me dices, Cristian. No, bajo la sombra de los pinos. A la sombra de los pinos te cantaré. Hay algo que debes saber. Abrazado a tu cintura. Como Ana Galván me pone folliboz, sexy voz, como me ponía en el programa anterior y efectivamente. Ya está todo hecho. Y te entonces, llamaré Chico Hot Down. Sí. ¿Quieres ligar conmigo? Eso no va a suceder. Oye, me he afeitado, ahora estoy... Estás que dan ganas de chuparte, vamos. Sí, sí, pero no lo hagas que el poquito de barba que me he dejado te puede dejar raspa, la lengua... ¿no? Sí, sí, raspa. Bien, bueno, entonces esperaré a que te eches un poco de crema Nivea de esta que huele bien. Bien, pues venga, vamos. Bueno, a pues despedirnos. Pues muchas nada, gracias nos... a todos por venir, que a ha sido todos Julio. Por venir. Y muchas gracias, Cristian, por venir. Sí, gracias, gracias. ¿No me das las gracias a mí? Ah, gracias por venir, Paulo. Gracias, Paulo, por venir. Gracias, Cristian, por venir. Gracias, Julio, por venir. Gracias, Milagros, por no venir y avisarnos siempre tarde de que no has venido. Y nada, más, nos despedimos, con un éxito. Un éxito de Julio Serrano. ¿Eh? Adelante, un éxito de Julio Serrano, ni más ni menos, que además de dibujante es músico. Ahí vamos. En esta ocasión quiero invitarlos al lanzamiento del video de mi segundo sencillo, Aléjate de mí, un cover de Camila, composición del señor Mario Dom. Espero que sea de su agrado, va dedicado a toda la raza que le gusta la música de banda. Espero contar con su apoyo en las redes sociales. Su amigo Julio Serrano, el César de la banda. ¡Arre, raza! Pronto antes de que te mienta, tu cielo se hace grillo, ya camino bajo la tormenta. Aléjate de mí, escapa, vete, ya no debo verte. Entiende que aunque pida que te vayas, no quiero perderte.